50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del miércoles 22 de marzo. Anunció el cambio de horario de atención en los bancos de la provincia. Las entidades bancarias ubicadas en La Plata, Berisso y Ensenada, entre otros distritos de la provincia de Buenos Aires, mantendrán el horario de atención de verano entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde hasta el próximo 31 de marzo. En este sentido, el lunes 3 de abril de este año se volverá al horario normal de 10 de la mañana a 3 de la tarde. La decisión fue implementada por un pedido expreso realizado por la Asociación Bancaria para evitar que los clientes de las entidades financieras se expongan a las altas temperaturas del verano. Advierten de la situación de las infancias en el barrio San Cayetano. En comunicación con Radio Futura, Rosy Soto, del comedor Pedacitos de Cielo, ubicado en 526 entre 163 y 164, contó que en el barrio faltan servicios básicos, limpieza, cupos en las escuelas para el barrio 3 de abril y asistencia en general. Señaló que desde el espacio, que trabaja en conjunto con el comedor Corazoncitos y forma parte del Frente Político y Social Carlos Cajade, se solicitó ayuda tanto en las delegaciones como en el municipio, pero no tuvieron respuesta. Escuchamos a Rosy Soto. La municipalidad nos tiene muy abandonados, olvidados. Acá en el barrio no tenemos asfalto, no tenemos calle enripiada, no tenemos en el barrio 3 de abril, no tenemos acceso de salida con vehículo, tenemos dos puentes precarios con los que uno puede pasar caminando, pero no tenemos salida vehicular en caso de emergencia. Tuvimos un caso de un incendio de una casita hace poco tiempo. No se pudo salvar nada porque no hay acceso para que un camión de bomberos pueda entrar, no tenemos acceso para una ambulancia. Un servicio que informa más cerca. Vecinas de La Plata realizarán una marcha de globos negros. Las asambleas vecinales de Tolosa, Ringuelet, Gonet, Citibel, Villa Elvira, Los Hornos, entre otros, convocan a marchar hoy desde las 6 de la tarde frente a la Casa de Gobierno bonaerense, ubicada en 6 entre 51 y 53. De esta forma, reeditan la protesta realizada el martes 7 y exigen una vez más que se garantice el acceso al servicio en el marco del Día Mundial del Agua. Los organizadores pidieron a todos los asistentes que se acerquen con remeras y globos negros y un balde, para manifestarse contra los cortes en el servicio de agua potable, que en muchos casos llevan días, semanas y hasta meses. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 23. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.